Y seguimos con la actualidad local. Vamos a marcharnos rápidamente hasta Cádiz porque, tal y como les habíamos venido informando, hoy, hace minutos, ha tenido lugar el acto de entrega de premios, en concreto en la Diputación Provincial de Cádiz, dentro de lo que es el concurso de buenas prácticas feminismo rural. Ya saben que, bueno, pues a través de la campaña Soy Feminista, impulsada por la Delegación de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con esta casa, con la radio, bueno, pues esa iniciativa ha sido premiada. Y bueno, pues vamos a comentarles los detalles, como decimos, de cómo ha marchado todo ese acto a través de la delegada municipal de este área, Magdalena Burdallo. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hace unos instantes, ¿no?, tenía lugar esa entrega, ese acto, como decimos, de reconocimiento a estas iniciativas, ¿no? Sí, hace unos minutitos que hemos terminado y, bueno, pues aparte de que es muy emotivo el acto por los diferentes reconocimientos de las diferentes categorías de manos de diputación, ahora mismo pues yo creo que todas las mujeres que hemos salido de aquí y algunos hombres vamos empoderadas, contentas, animadas y con unas ganas de seguir trabajando por el feminismo que creo que estamos ahora mismo desbordadas, vamos. Coméntanos, ¿cómo han sido las iniciativas que se han premiado? Y un poco, si te parece, recordamos, ¿no? En este caso, la campaña Soy Feminista. Sí, pues, bueno, Diputación ha premiado diferentes categorías, unas asociaciones y otras categorías a ayuntamientos, dos asociaciones y una mención a dos premios a asociaciones y una mención a una asociación y dos premios a ayuntamientos y otra mención a otro ayuntamiento. Y nosotros, pues dentro de la categoría de ayuntamiento, pues el premio de buenas prácticas por la campaña que hicimos este verano junto con Radio Ubrique de la campaña Soy Feminista, en la que pues hablamos de diferentes mujeres que han hecho historia, que a través de, bueno, de estos micrófonos, ¿no?, que estamos ahora mismo utilizando también, pues a través de con vuestra colaboración, pues esa visibilidad, ¿no?, a esas mujeres que sí, que algunas las conocemos, no serán los nombres, pero que parece que todavía no tenemos muy clara la conciencia de lo que ha supuesto a niveles generales, ¿no?, las mujeres en la historia y los diferentes logros. Y bueno, pues esa campaña que hicimos este verano, pues Diputación la ha valorado como muy positiva por la repercusión y por la visibilidad a las mujeres que estuvimos estos días trabajando en antenas. Así que, como te digo, nosotros estamos súper contentas. Yo personalmente, como concejala delegada del área de Mujer y Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique, pues es una forma, este tipo de iniciativas, ¿no?, que Diputación reconozca estos trabajos, a mí me dan mucha fuerza para seguir trabajando, me dan muchísima confianza y yo estoy súper contenta y tengo que aprovechar que estoy aquí ahora mismo hablando con vosotros para darle las gracias, por supuesto, a Diputación por este tipo de iniciativas y a nuestra alcaldesa Isabel Gómez por confiar en mí para que, bueno, para que vaya un poquito dirigiendo este área y por supuesto la confianza que tiene en mí siempre en las iniciativas que vamos desarrollando y que nunca ponen en cuestionamiento, ¿no? Así que nada, hoy, como he dicho al principio, estoy muy empoderada, muy contenta y bueno, pues no sé, que yo creo que estamos haciendo un buen camino. Muy orgullosa, además porque bueno, pues es la segunda iniciativa también premiada a nivel provincial, recordemos también el año pasado, ¿no? Sí, es que el año pasado hicimos la campaña Mujer, Respeto, Igualdad y también consideraron que era una iniciativa que salió afuera de Ubrique, ¿no?, que tuvo muchísima repercusión, las servilletas, las pulseras, las campañas de camisetas, diferentes iniciativas que realizamos con Mujer, Respeto, Igualdad, y ya el año pasado Diputación consideró que era una práctica que era a tener en cuenta y este año pues ha vuelto a darnos ese refuerzo, ¿no?, esa confianza, ese valor de que Ubrique está trabajando bien en cuanto a la igualdad de derechos, que Ubrique está trabajando bien en el empoderamiento, en las mujeres, en el feminismo, en la igualdad, en el respeto. Y eso, como estoy diciendo y me reiteraré una y mil veces, da mucha fuerza y se agradece enormemente. Por parte de nuestra localidad, bueno, pues ha habido representación también de las mujeres, de hombres también, para respaldar lo que era este acto también, junto a personas de otras localidades de la provincia, ¿verdad? Sí, y además tengo que agradecer que, bueno, en concreto de Ubrique, ¿no? Aquí había personas de todas las provincia de Cádiz, pero refiriéndome en concreto a Ubrique, tengo que agradecer enormemente el esfuerzo que han hecho hoy las personas que nos han acompañado, porque el día está como para no salir de casa. Sí es cierto que aquí en Cádiz parece que, yo no sé si Ubrique es un submundo o qué, porque aquí en Cádiz no está lloviendo lo que está lloviendo en Ubrique. Es que a medida que nos íbamos acercando a Cádiz esta mañana, vamos, yo no te quiero decir que haya salido el sol, porque ahora mismo estoy dentro de Diputación y no sé todavía, pero ni nada que ver con el tiempo por aquí. La lluvia que está cayendo en Ubrique, ¿no? Pero bueno, es verdad que se han tenido que levantar muy temprano las personas que nos han acompañado, y viajar con estas condiciones, la verdad es que quita ganas, porque bueno, la lluvia no acompaña, ¿no? Pero bueno, que agradecerle a todos los que nos han acompañado, a todas las personas, han venido hombres y mujeres de Ubrique, y agradecer porque nos han acompañado, porque les ha gustado mucho la iniciativa, los vídeos que han puesto, lo han visto súper bonito, han salido muy contentas y muy contentos del acto, y nada, agradecer, y por supuesto a todas las personas que han venido. Un acto en el que, además de la entrega, ¿no?, de ese diploma acreditativo, se ha podido ver un vídeo, ¿no?, un extracto de las distintas iniciativas, y recordemos que además esto lleva pues un premio correspondiente para la propia emisora municipal, ¿no? Sí, en este caso, bueno, el premio era para material informático, para la adquisición de material informático, y obviamente, pues como el premio era la actividad, ¿no?, se realizó en colaboración con la emisora, pues optamos a que el premio era para la emisora, que tenía necesidad de algunos medios informáticos, y bueno, poquito a poco se va un poquito construyendo en todas las delegaciones. Pues insistimos, esto ha ocurrido hace unos instantes, allí en el Palacio Provincial, la Diputación Provincial de Cádiz, la entrega de este premio. Recordemos, además, en un fin de semana muy importante, con iniciativas que de nuevo se van a poner en marcha por parte de la Delegación Municipal de la Mujer y Políticas de la Igualdad dentro de lo que es el Consejo Local. Recordemos, ¿verdad?, este próximo domingo, pues esa marcha solidaria contra la violencia machista, ¿verdad? Sí, el domingo tenemos esa cita, vamos, indiscutiblemente. Además, yo acabo de mirar tiempo un poquito antes de hablar con vosotros. Sí, mejora, ¿eh? Sí, yo creo que parece que va mejorando. Entonces, yo estoy convencida de que el domingo chanda, mallas y deporte, todos allí en la avenida, y vamos a pasar eso una horita y poco, entre las charlas, las idas y la avenida, que las mujeres que sufren algún tipo de violencia tienen que sentir el respaldo de toda la población, y en este caso en concreto de Ubrique, y que tenemos que estar el domingo, porque no cabe otra cosa el domingo que mostrarnos visibles las caras, los nombres, de que las personas, las mujeres que sufren violencia de género, sepan que todos los vecinos y vecinas estamos con ellos. Y desde luego, como decíamos, desde luego el tiempo no puede ser una excusa, nunca lo ha sido tampoco, recordemos el año pasado, ¿no?, con mal tiempo, y sin embargo hubo muchísima participación, y seguro que será así también este domingo. Además, el lunes, los actos institucionales previstos allí en la plaza del Ayuntamiento. Sí, el lunes tenemos previsto la concentración, que como decía el otro día cuando hablaba con Rocío, es algo más institucional, ¿no?, porque es un acto a nivel provincial en el que toda la provincia se concentra el mismo día, a la misma hora, con el mismo mensaje común. Pero yo creo que eso es una ola, ¿no? Eso hace que aún más el acto, aunque luego es verdad que es una hora, a las 12 de la mañana, es una hora como de trabajo, ¿no?, que cuesta un poquito a veces poder acercarse a la plaza del Ayuntamiento, en nuestro caso, pero el hecho de que sea convocado en toda la provincia es un refuerzo más para hacerlo como más grande el acto. Así que también esperamos que el lunes pues pueda acudir el máximo de personas que puedan acercarse allí a la plaza del Ayuntamiento. Pues Magda, si te parece, creo que tienes junto a ti a la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Podemos quedarnos unos instantes también, si te parece, con ella. Está conmigo, que no hemos venido a Cádiz, así que os la paso y comentáis también con ella algunos aspectos. Pues muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias a vosotros. Un saludo, y también para la alcaldesa de Ubrique, como decimos, Isabel Gómez, que la escuchamos ya al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenos días. Perdona, Juan Carlos, buenos días, buenas. Supongo, ¿no?, muy orgullosa, además, como destacaba Magda, bueno, pues por esta iniciativa, por el trabajo que se está realizando dentro del área de la mujer y las políticas por la igualdad, y viene además, ¿no?, a corroborar, por ejemplo, el reconocimiento que ya tenía ese trabajo el año pasado también, ¿no? Así es, Juan Carlos, pues sí, la verdad que muy contenta, muy orgullosa, muy animada y motivada, como no puede ser de otra manera después de recibir este premio, muy agradecida también a la concejala, en este caso de Mujer y Políticas de Igualdad, a todas nuestras asociaciones de mujeres, a los participantes integrantes del Consejo Local de la Mujer e Igualdad. Es decir, yo creo que esto es, al fin y al cabo, es un proyecto común, conjunto, con objetivos que nos mueven a todos, y bueno, y Diputación creo que lo que trata, ¿no?, con estos premios y reconocimientos, pues darnos ese aliento de seguir motivando, ¿no?, la participación y el progreso hacia esa igualdad real necesaria entre hombres y mujeres, y en eso estamos y seguiremos. Decíamos además que también una pequeña expedición, ¿no?, ubriqueña, hay que destacar, ¿no?, su esfuerzo en un día como hoy, ¿no?, con el tiempo como está, ¿no? Verdad, había una previsión de que iban a venir más personas, pero bueno, ya por cuestiones también personales, en fin, y de otra índole, pues ha venido un grupo de mujeres y hombres, y hemos estado compartiendo con ellos este día de alegría y un día tan emotivo, ¿no?, y especial, y agradecerles, como tú bien decías, que después de un día de lluvia como el que hace hoy, que han venido en autobús, que también han tenido que pasar a recoger a las compañeras, a las mujeres de Algodonales, que es el otro ayuntamiento que ha sido premiado, pues bueno, hay que agradecer, ¿no?, su esfuerzo por un día tan desapacible, pues tener esa energía de acompañarnos al ayuntamiento a recibir este reconocimiento. Como nos comentaba Magda, bueno, pues se trata de un reconocimiento a nivel provincial, y además, bueno, dentro de todo lo que es la globalidad de ayuntamientos y asociaciones de nuestra provincia, así que hay que destacar, ¿no?, esa iniciativa homenajeada, reconocida, ¿no? Así es, Juan Carlos. Yo creo que Ubrique lleva ya un tiempo, desde liderado, como digo, y dirigiendo desde la concejalía, pues innovando, ¿no?, en esos programas, en esas actividades de llegar un poquito más lejos, llamando también la atención. Hoy día sabemos que lo visual, la imagen es mucho, y que las redes también es una forma de comunicarnos y de movernos diferente, y se está adaptando también esa necesaria, ¿no?, líneas de actuación con respecto a esos modelos de comunicación y de socialización, en definitiva, de relaciones humanas. Y creo que por eso Ubrique resalta en aquella campaña primera del año pasado, cuando nos dieron ese premio también de las buenas prácticas feminismo rural, donde partía de una iniciativa del Consejo Local, también de Preformación 94, en fin, que luego también participaba y se comprometía, y conseguíamos esa colaboración del comercio local, de restaurantes, de bares, para los servilleteros, que luego ampliamos a otras iniciativas, la concejala a incorporar esos hashtags de mujeres respeto y igualdad a casi cada momento, ¿no?, del año que podíamos conmemorar un día bien de rechazo o de exaltación, como en el caso de rechazo de la violencia de género, o de exaltación con el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, y bueno, y en la feria, el Día de la Mujer, en fin, se han hecho distintos materiales, detalles, incorporando estos hashtags, que creo que también se visualiza bastante bien. Y de nuevo en esta edición, pues buscando ese camino también de llegar un poco más cerca a los jóvenes, que conozcan esas biografías apasionantes de mujeres que marcaron hitos históricos importantes, sufragistas, también, bueno, pues periodistas del mundo de la cultura, mujeres que tienen que ser conocidas por todos hoy día. Y gracias a vosotros, pues bueno, se trataba de eso, ¿no?, de hacer una difusión de esa biografía que de trabajo y de lucha por la igualdad, y que luego, pues motivada, como estábamos comentando, con una pulsera que resalte, ¿no?, el mensaje positivo, que también la concejalía lo tiene muy claro, que el feminismo es algo muy positivo para las sociedades de hoy, el feminismo es igualdad, y hay que utilizarlo en como se debe y como merece, y no peyorativamente, porque hay gente que está marcando este término como si fuera un realce, ¿no?, una superioridad de la mujer sobre el hombre, cuando ni muchísimo menos. Entonces es una tarea también pendiente, porque hoy día los jóvenes, especialmente como estamos comentando, tienen que identificar lo que significa ser feminista, que nada menos es buscar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no es otra cosa, y por eso marcábamos ese hashtag de realce de soy feminista sin complejo, con, como digo, con plenitud de convicción, y que nadie no intente, ¿no?, en ningún momento tapar la boca, por decirlo coloquialmente, en esta lucha, y decirlo con naturalidad y con toda la positividad que contiene un término como este, el feminismo, ni más ni menos. Importante además, ¿no?, hacer llegar ese mensaje a los más jóvenes de cara al futuro, para no perder lo ya logrado, desde luego no desandar lo andado, y porque todavía falta evidentemente mucho que avanzar, ¿no? Así es, Juan Carlos. Creo que se ha avanzado mucho. Hoy, además, la presidenta de la Diputación ha remarcado en su discurso, lo hemos podido sentir y palpar con el resto de premiados, donde también hay asociaciones de la provincia, aparte de los ayuntamientos que han tenido este reconocimiento, y queda mucho trabajo. Creo que, como decía la presidenta, remarcaba, ¿no?, que si hay trabajo hoy día, bien es cierto que las generaciones anteriores a las nuestras hubo épocas más duras, en los que la mujer tenía las cuestiones de cualquier índole mucho más complicadas, nos abrieron camino. Hoy nosotras, las mujeres de hoy, lo tenemos algo más fácil, y eso hay que reconocerlo también, pero no está todo hecho, porque seguimos detectando, ¿no?, barreras y frenos, violencia simplemente por el hecho de ser mujer, y eso es lo que hay que erradicar de una vez por todas para llegar a esa sociedad igualitaria. Y en esa tarea tienen que venir los jóvenes de la mano, impulsando y promoviendo, ¿no?, desde el conocimiento de toda la historia del feminismo, y como digo, para buscar el futuro. Yo creo que me quedo con la frase que decía la presidenta, que si bien nos reflejamos, ¿no?, en las historias de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras hermanas, que las tenga mayores, pero ahora lo que preocupa, ¿no?, y te ocupa es el futuro de tu hija, de tus sobrinas y de las mujeres del mañana, que tienen que seguir luchando todavía, Juan Carlos. Y por eso, citas tan importantes como la de este domingo, para hacerlo visible, participar entre todos, lanzar ese mensaje, ¿no?, a nivel social, para finalizar, si te parece, Isabel, ¿no?, sí, insistir en el llamamiento a la participación, por ejemplo, este domingo en esa marcha solidaria, o por ejemplo en los actos previstos el lunes. Así es, Juan Carlos. Bueno, yo estoy segura que Ubrique va a responder como siempre hace. Ubrique es reivindicativo y solidario, y normalmente se moviliza en un volumen, ¿no?, importante, en números ya particulares de personas, y bueno, yo estoy segura que el domingo vamos a volver a concentrarnos un gran número de personas a las 12 de la mañana, como tú decías, en el centro de Avenida, para hacer esa marcha en contra de la violencia de género, porque lo que no podemos tampoco es caer en el error de ciertos mensajes intencionados y basados en poca objetividad, de que no es un problema, la violencia machista es un problema de esta sociedad, no es un problema de las mujeres, como remarcaba también la presidenta hoy en su discurso, y por tanto la sociedad tiene que movilizarse en contra de los problemas que tenemos, y este es una lacra que es que mata a mujeres, con lo cual es un problema social que hay que abordar y que hay que exigir a las administraciones públicas los medios necesarios para garantizar la integridad de las mujeres, y luego particularmente tanto el tejido asociativo como personalmente, pues promover, ¿no?, las denuncias, el conocimiento, la implicación de hacer una tarea conjunta. Así que estoy convencida que este domingo pues coincidiremos muchísima gente para hacer esta marcha, y el lunes a las 12 en la Plaza del Ayuntamiento pues podremos también leer ese manifiesto conjunto de todas las diputaciones provinciales, que viene, ¿no?, a resaltar pues todas las coincidencias que se tienen en la administración local y provincial, sin tener en cuenta los signos o las siglas políticas. Pues con ese llamamiento, por supuesto, nos vamos a quedar. Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, también muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, un saludo.